una sabecina, una tormenta. Echumequi no soy John, echumequi no soy John. Se avecina una tormenta, se atormenta una vecina. Tanto monta, monta, tanto tocaremos la bocina. Echumequi no soy John, echumequi no soy John. Hay bastante tensión, reventa tu tarima. No se preocupe señora, tan solo repartimos rimas. Echumequi no soy John, echumequi no soy John. Cuba lógica aplastante, eco uso de razón. Usando como un sentido, fais una revolución. John, echumequi no soy John.